Presente, Puerto Presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, Puerto Presente, presente, y aquí a tu lado. Yo hey. Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas pa'l congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Papel.